Viernes 27 de mayo, para estudiar y meditar. Escucha en Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1199 y 1200. Josué y el Ángel, Profetas y Reyes, páginas 427 a la 435. La Fuente del Poder Vencedor, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 133 y 134. Josué y el Ángel, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 170 y 179. Cuando Satanás trata de cubrir al pueblo de Dios con negrura y arruinarlo, Cristo se interpone. Aunque ha pecado, Cristo ha tomado la culpabilidad de su pecado sobre su propia alma. Ha arrebatado a la especie humana como tizón del fuego. Por su naturaleza humana está unido al hombre, mientras que por su naturaleza divina es uno con el Dios infinito. La ayuda está puesta al alcance de las almas que perecen. El adversario queda reprendido. No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras, saca sus ropas contaminadas y pone, sobre los que se arrepienten y creen, su propio manto de justicia y escribe perdonado frente a sus nombres en los registros del cielo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 133. Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: quitadle esas vestiduras viles. Y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías capítulo 3 verso 4. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Profetas y Reyes, página 434. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen las respuestas que dieron a las preguntas finales de la sección del mar. 2. Medita más sobre el hecho de que fue solo después del cambio de vestiduras que Josué recibió la orden de obedecer. ¿Por qué es tan importante para que lo recordemos? ¿Qué nos indica esto sobre en qué está basada nuestra salvación, a diferencia de cuáles son los resultados de la salvación? 3. Piensen las buenas noticias de que, sin tomar en cuenta cuán contaminadas estén nuestras vestiduras, se nos puede dar una vestidura nueva. ¿Qué debería significar esto en tu propia vida, en tus actitudes, en tu manera de mirar al mundo y a otros, sabiendo que se te ha otorgado esta ropa completamente nueva, que revela la vida nueva que se te ofrece en Cristo?